Sobre el tema de las jubilaciones, hay un párrafo al respecto que justamente lo que establece es que no hay ninguna reforma jubilatoria. Uno se pregunta si es un problema estudiar los regímenes especiales definidos en la ley 27.546. A nosotros nos parece que bueno estudiar esos regímenes y avanzaremos en ese sentido. Y todo lo que sea agregar derechos y proteger a nuestras jubiladas y jubilados es algo por lo cual continuaremos trabajando, defendiendo siempre una recuperación de los ingresos reales, que es de hecho lo que viene ocurriendo, con una fórmula que implica que cuando el salario se recupera y cuando los ingresos tributarios se recuperan, el poder adquisitivo de las jubiladas y los jubilados se recupera, que eso es lo que está ocurriendo, y por supuesto quisiéramos que sea una velocidad más rápida, pero tenemos una fórmula que garantiza entonces un crecimiento alineado con el crecimiento de la economía y la recuperación de los salarios. El programa dice de forma explícita que se busca una recuperación del poder adquisitivo de los ingresos, tanto de los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, las jubiladas, e incluso se plantea que la masa salarial en el sector público crecerá en términos reales de una forma alineada con el crecimiento real de la economía, de forma que se recuperen los salarios del sector público.